Hola a todos, estamos en una nueva edición de Embarreados por 88.9 y ya empezó, sí señor, la transmisión de Alianza Curuzú-Cuatiá. Se vienen muchas expectativas para el día de hoy, nueva Alianza con la posibilidad única de ser campeón y vamos a ver qué partidazo va a haber hoy. Tenemos 45 de juego, señores, señores. Y este partido está que arde. A ver qué pasa acá con Salvato. Por la distancia, ahí lo vemos. ¿Será lo último? ¿Será Alianza? ¿Convertirá este gol ahora? Vamos a ver si viene Salvato. Salvato en centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De nuevo Alianza! ¡Salvato, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡De película este final! A los 46 minutos del primer tiempo, Salvato. Salvato que nos convierte de la primera fecha. Nueva Alianza 1, Curuzú-Cuatiá 0. Y bueno, ahí estamos con este córner. Ah, el despeje del arquero. Y va a tirar ahí de afuera. ¡Gol! ¡Gol! De rebote, pero gol de Nueva Alianza. Guillermo Zanga es el que mete el gol. Alianza a los 19 minutos del segundo tiempo gana 2-0 y cada día más afianza la ilusión de coronarse campeón. Se viene el final del partido. Señoras y señores, Nueva Alianza de campeón. Nueva Alianza campeón con los goles de Zanga y de Salvato. 2-0 a Curuzú. Nueva Alianza campeón, campeón. ¿Qué podemos decir de esto? No sé. Yo estoy muy contento acá con los muchachos de Alianza. Los tengo enfrente. ¡Qué partidazo se han jugado! ¡Acá está! ¡Ellos cantan! ¡Ellos son los protagonistas ahora! ¿Qué decirle de este momento, muchachos? ¡Estoy acá con los jugadores de Alianza! ¡Estoy acá! ¡Son los nuevos campeones de la Liga Amateur Platense! ¡Sí, señor! ¡Ganaron su respectivo partido contra Curuzú-Cuatiá! ¡Nueva Alianza es el nuevo campeón de la Liga Amateur Platense! ¡Guille! ¿Alguna palabra para la radio? ¡Dale campeón, hermano! ¡Bien, ahí están! ¡Ahí están los muchachos alegres! ¡Increíble, señores! ¡Muy eufórico! ¡Después de 5 años, Alianza vuelve a salir campeón! ¡Acá estoy, dando la vuelta con los muchachos de Alianza! ¡Miren lo que cantan, miren lo que cantan!